Radio Cultural Los Chiles. Supermercado El Carranza Don Félix, más de 30 años al servicio del pueblo chileno, le ofrece abarrotes, frutas, verduras, panadería Musmani, carnicería y mucho más. Todo en un lugar bonito y donde usted encontrará los mejores precios y la mejor calidad. Haga su pedido al WhatsApp 8801-9482, 8801-9482. El Carranza Don Félix, el supermercado del pueblo. Radio Cultural Los Chiles. Radio Cultural Los Chiles. Amor, amor, amor, amor.